buenas tardes. Esta es la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de Oeste FM. Esto es, como todos los miércoles, de 7 a 9, el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo. Ya sabes que me llamo Antonio y que el teléfono de contacto con el programa y con el estudio es el 91-777-3928. Repito, el 91-777-3928. De empezar el programa y lo vamos a hacer con un grupo que, por cierto, comentábamos la semana pasada con la banda española Mascarada, que estuvieron aquí para presentar su primer álbum en estudio. Un grupo que es uno de sus grupos favoritos del progresivo actual. Se trata de los americanos Spoxbirth, que yo creo que los seguidores del programa ya los conocéis muy bien, que han editado recientemente su álbum en directo, Spoxbirth, The Bird Is Out There, Live. Un álbum grabado en el festival, en el Progfest 95, en el que actuó como, digamos, ingeniero de sonido el fallecido Kevin Gilbert, por cierto, a quien está dedicado el disco. La formación de Spoxbird sigue siendo la misma, no ha cambiado, es igual en el 95 como ahora. Os la voy a recordar: Neil Morse, voz solista, teclados y guitarra acústica; Alan Morse, guitarra eléctrica, guitarras acústicas y vocales; Dave Meros al bajo; Nick DeVirgilio, batería y vocales. Os recuerdo que Nick DeVirgilio ha tocado en el álbum en estudio de los actuales Genesis, por llamarlos de alguna forma, claro está; Ryo Okumoto al Mellotron, Hammond y Arp Odyssey; y la colaboración en la Suite Water, que no va a sonar el programa de hoy, pero sonará, de Molly Pasuti y Debra Lynn Rice como coros. Vamos hoy con un tema perteneciente a su primer álbum, a su álbum The Light. Un tema que yo creo que los seguidores de Spoxbird lo conocéis de sobra: Go The Way You Go, con un sonido excelente que demuestra la fuerza de este grupo en directo, y eso sí, mucho melotrón y del auténtico. All right, okay, here's a Go The Way You Go. Thank you. Why? There must be some way to know. So many roads are weaving, but I wish I knew which way I should go. You ready? The people are right. Estos eran Spokesbird en directo, su álbum The Bird Is Out There Live, un álbum grabado en el Progfest del año 95, pero recientemente editado el año pasado, a finales del 98, y distribuido en Europa por el sello SPV. Spokesbird es de los pocos grupos progresivos que se pueden permitir o que se permiten el lujo de tocar bastante en directo, de tener bastantes conciertos en directo y de hacer giras incluso por Europa. El año pasado estuvieron tocando relativamente cerca, por decirlo de alguna forma. Estuvieron tocando en París en una gira europea, aparte de otras ciudades europeas. También suelen tocar por Japón y en su país, en Estados Unidos, sobre todo en la zona de California, creo que también suelen tener bastantes actuaciones. Es decir, por lo menos algún que otro grupo sigue tirando para adelante y sigue teniendo un, digamos, entre comillas, relativo éxito de público. Cambiamos de estilo, pero estamos más o menos por una región muy cercana, puesto que la California norteamericana está bastante cerca, si no me equivoco, de Mexicali, la ciudad de donde proviene el grupo Cast y donde proviene su guitarrista Francisco Hernández, que ha editado un álbum en solitario, Whisper from the Wind, y que se puede encontrar o se puede encargar a los distribuidores habituales de progresivo. En este álbum, Francisco Hernández, aparte de tocar la guitarra, se encarga de voces y lo que llama atmósferas, que en realidad son los teclados. Dino Brasea, su compañero de grupo, al bajo, flauta, coros. Antonio Bringas, también compañero suyo de cast, de batería, percusiones. Y la colaboración de Zelman Hernández en la batería, precisamente en una parte del tema que va a sonar hoy, en la tercera parte, y Cristian Hernández, que unas voces que son un lloriqueo, me imagino que será hijo suyo, y pues unos lloros que aparecen en, precisamente en la tercera parte también de, del tema que va a sonar a continuación, que se titula Raise Your Hands to the Sun, que está dividido en tres partes: Ignorance, Redemption y Whispers from the Wind, que da título al álbum. El álbum ha sido o está editado, se puede decir, por el propio grupo. De hecho, está grabado en el sello de Cast y es un disco con bastantes influencias, yo creo que se pueden notar, de Steve Hackett. Y precisamente yo creo que en este tema la guitarra suena mucho, pues precisamente a Hackett, que es una de las influencias declaradas además de Francisco Hernández. Este era Francisco Hernández, su álbum Whispers from the Wind, el guitarrista de Cast que ha editado recientemente este álbum y que se puede encargar pues a los proveedores habituales de progresivo, porque no creo que tenga mucha dificultad en poder encontraroslo. Y ahora vamos a hacer un poco de patria, y la semana pasada ya sabéis que estuvieron aquí Mascarada en el programa, y yo creo que es el momento de escuchar algo de Mascarada, de su álbum Urban Names. Ya sabéis que este grupo madrileño son en realidad un dúo además formado por dos hermanos, Daniel Mares al bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, pedales de bajo, percusión, secuenciador, programación de ritmos, vocales y cintas, Juan Mares teclados, flautas, percusión, secuenciador, programación de ritmos, coros y también cintas y efectos. Un álbum editado recientemente por el sello italiano Melo Records. Para los que estéis interesados en obtenerlo, conseguirlo, hay varias formas. Uno, que lo encarguéis a alguna de vuestras tiendas habituales de progresivo. Otra forma es encargarlo vía email al sello italiano, a Melo Records, que el email es melo con dos L's y W arroba sistel.it. Repito, melo con dos L's y W al final, arroba sistel.it. Esto es para los encargos. Y si no, también os podéis poner en contacto con los mismísimos Mascarada, que también os lo pueden conseguir. La dirección es Juan Mares Martín. Repito, tenéis que dirigiros a Juan Mares Martín, al Paseo Marqués de Zafra, número 9, 28028, Madrid. Repito, Juan Mares Martín, Paseo Marqués de Zafra, número 9, 28028, Madrid, para los que queráis encargar el disco directamente a la banda. Vamos con uno de los temas que pusimos un trocito solo en el programa anterior. Se titula The Quick and the Death y efectivamente es de las composiciones más espectaculares de este disco. We'll be right back. Estos eran los madrileños Mascarada y su álbum Urban Names, un álbum recientemente editado por el sello progresivo italiano Mellow Records. Os repito la dirección de Mascarada por si queréis encargarles el disco. Mandad las cartas a nombre de Juan Mares Martín, repito, Juan Mares Martín, Paseo Marqués de Zafra número 9, Paseo Marqués de Zafra número 9, 28028 Madrid, repito, 28028 Madrid. Y hemos llegado ya a la primera sección fija de este programa. Efectivamente, hemos llegado a mis temas favoritos, en donde seguimos disfrutando de King Crimson y de esa colección ya comentada en programas anteriores, a Discipline Global Mobile Collectors Club, pero esta vez no lo vamos a dedicar al número 2, sino al número 1 de octubre del 98, a un concierto en el Marquee de Londres en 1969. La formación: Robert Fripp en las guitarras, Ian McDonald instrumentos de viento, teclados, mellotron y vocales, Greg Lake bajo y voz solista, Michael Giles batería, percusión y vocales, y claro está el amigo Peter Sinfield en la iluminación. El sonido es parecido al que aparecía en la famosa caja de King Crimson en Epitaph, pero se puede decir que es un poco peor que los dos primeros compact discs en cuanto a sonido, pero mejor que los dos últimos. Una mezcla, y con eso ya os hacéis la idea que suena un poco a disco pirata, eso sí, después de limpiarlo mucho, pero a pesar de eso efectivamente se notan algunos defectos en el sonido, pero algunas de las versiones que aquí aparecen merecen la pena. Merece la pena porque la música es extraordinaria, aunque voy a repetir, suena a disco no oficial, aunque lo han mejorado bastante a base de, pues ya sabéis, de las limpiezas y los tratamientos digitales que hacen en la actualidad. Un tema que no aparece en la caja, en el cuádruple Epitaph, es este que va a sonar y por eso lo traigo al programa de hoy especialmente. Es uno de los grandes clásicos de la discografía de King Crimson, I Talk to the Wind, y me parece absolutamente maravillosa. Con algún defectivo de sonido, eso sí, pero no por eso deja de ser maravillosa. Vamos pues con King Crimson, año 1969, Marquee de Londres, el primer disco de la colección, el DGM Collectors Club, y este I Talk to the Wind. We wrote ourselves, and the words for this were written by a friend of ours called Pete Sinfield, who lives down that hall down there. Don't you ever see him, actually? Thank you. He's a lovely guy. Thank you. Can you do a note? No, no. It's a beautiful number, it's called Talk to the Wind. Cambiamos totalmente de estilo y nos vamos a Suecia. Nos vamos a Suecia con lo que nos quedaba por escuchar de ese gran disco del multiinstrumentista sueco y colaborador de Per Lind, John Johansson. En este caso es Per Lind de colaborador suyo, en este álbum llamado Discos Ursi, autoeditado por el mismísimo John Johansson y grabado en el sello, o mejor dicho, en el estudio de grabación del mismísimo Per Lind, en el Chrisonic Studio. Un álbum francamente brillante y lo que suena a continuación, lo que va a sonar a continuación es una suite titulada Discos Ursis Rhapsody, que era lo que nos faltaba por escuchar, un tema en el que todos los instrumentos que vaya a escuchar en este tema instrumental, todos los toca John Johansson. No hay ningún otro músico en esta suite. Vamos pues con lo que nos quedaba precisamente, todo lo demás de este disco lo hemos escuchado ya. Pues vamos pues con este Discus Ursis Rhapsody, os recuerdo, todos los instrumentos tocados por John Johansson. Thank you. Os recuerdo que seguís en la sintonía de Radio Vallecas en el 107.5 del dial de vuestra FM y que esto sigue siendo el Melotrón, el programa dedicado a rock progresivo que os acompaña todos los miércoles de 7 a 9. Este era el álbum Discos Ursi del multiinstrumentista sueco John Johansson. Era el último tema que nos quedaba por escuchar. Una suite en la que toca absolutamente todos los instrumentos, y cuando digo todos los instrumentos, pues instrumentos que varían desde el sitar a todo tipo de flautas, todo tipo de guitarras e instrumentos de cuerda que os podáis imaginar, incluyendo la guitarra clásica, claro está, el fagot, instrumentos de viento, pues todos los que queráis, las percusiones, todas ellas acústicas, aquí no hay ningún ritmo enlatado, todo tipo de teclados, e incluso se permite el lujo también de tocar el serrucho. Es decir, aquí no falta de nada y todo lo toca en esta suite este multiinstrumentista impresionante, John Johansson, colaborador y amigo de Per Lind, que por cierto toca en todos los demás temas de este disco. Cambiamos totalmente de estilo, retrocedemos bastantes años, y esto viene a propósito de un oyente que me llamó el otro día a propósito de un recopilatorio de progresivo japonés en el que participaban distintas bandas, que él tenía la grabación pero no tenía ni las bandas, ni los títulos, ni nada. No sé si podría ser esto que voy a poner a continuación. Él sabrá, si lo es, pues ya sabrá el título. Se titula Tokyo Symphonic Syndrome. Es un álbum recopilatorio editado en 1994 por el sello Bellantic, pero que previamente creo que había sido editado por Made in Japan Records, pero ya hace muchos años, porque la mayoría de las grabaciones son de principios, o mejor dicho, son todas las grabaciones de principios de los 80, las más recientes del año 82. Vamos a escuchar un tema titulado Babilonia, perteneciente a un grupo, digamos, ocasional, que se reunió de propósito para grabar este tema. Se lo llamaron Made in Japan Session Band y estaba formado por varios músicos de grandes grupos japoneses. Estaba formado por Susai Tsukamoto en teclados y Melotron, el teclista de Outer Limits, por si hay algún despistado. Shinua Suzuki, sintetizador y órgano de un grupo mucho menos conocido, pero no por ello menos brillante, que se llamó Kanzion. Tadashi Sugimoto, bajo y vocales, bajista por aquella época de Outer Limits. Más adelante, si no me equivoco, se marchó y entró otro en su lugar. Y Ishiro Takesako en la batería, que perteneció a un grupo que creo que no llegó a editar nunca un disco, pero que fue un grupo muy brillante, que se llamó Aquaplis. Vamos pues con este Babilonia, grabado en el año 1981 por esta Made in Japan Session Band, grupo organizado, digamos, para este álbum recopilatorio. Thank you. We'll be right back. 箱に思いを馳せて時を遡れ。 Pues estos eran la Made in Japan Session Band, la composición Babilonia, que aparece en el recopilatorio Tokyo Symphonic Syndrome, editado en el año 94 por Made in Japan, perdón, por Bell Antique, pero que creo que previamente había sido editado años atrás por Made in Japan Records. Los otros grupos que participan en este recopilatorio son Time Unit, Aquapolis y Green. Y vamos ahora a una absoluta novedad, tan novedad que yo creo que no ha llegado aquí todavía a nuestro país, un álbum llamado Gordian Knot, que en realidad es también el grupo, aunque es un grupo ocasional, en realidad se puede decir que es el álbum en solitario de un músico norteamericano llamado Sean Malone, que ha coproducido este disco, que es, cuyas composiciones son prácticamente todas suyas, junto al señor Trey Gunn. Creo que con esto ya os vais, haciendo una idea de por dónde van a ir los tiros. Un álbum totalmente instrumental que ha sido editado, curiosamente, por un sello que se llama Sensory y que es una división de The Last Edge. Si decimos que es una división de The Last Edge, pues bueno, pues todo el mundo dice, bueno, un sello progresivo norteamericano. Pero es que Sensory es la división de Hard Prog de The Last Edge. Curiosamente, este grupo tiene lo mismo de Hard Prog que yo de chino o de cualquier otra cosa por esas tierras, porque la verdad es progresivo puro y duro, se puede decir. Un álbum instrumental brillantísimo, en el que tocan, aparte del señor Sean Malone, que toca el bajo, el stick, los teclados, el señor Trey Gunn, que toca la touch guitar, la war guitar, se acompaña por Sam Reinert en la batería, Ron Jarson Beck guitarras, Glenn Snewall guitarras y John Myung al stick también. El álbum, vuelvo a repetir, en la mayoría de los temas están compuestos por Sean Malone. Hay alguno que colabora Trey Gunn y otros de los músicos de este disco. Y está producido a medias por Sean Malone y por Trey Gunn. Y repito, editado por Sensory, una filial de The Last Edge. Si queréis conseguir este álbum, me imagino que habrá que encargarlo a alguna tienda especializada. Se llama Gordian Knot. Y vamos a escuchar dos temas. Uno muy cortito, llamado Galois, en el que toca solamente Malone los teclados. Y luego el siguiente, Cod Anticod, en el que el señor Malone toca los teclados, toca el stick. También está Sam Reinert en la batería y percusión, está también Trey Gunn en la touch guitar y Ron Jarsonbeck en las guitarras. Vamos pues con Galois y Cod Anticod. Esto era Gordian Knot, o lo que es lo mismo, el señor Sean Malone, acompañado y coproducido por Trey Gunn. La música, pues ya veis que va en esta onda, pero es muy variada. Incluso tiene una versión de una composición de Johann Sebastian Bach, francamente brillante. Es un disco altamente recomendable, editado, voy a repetir, por Sensory, una subdivisión de The Last Edge, que curiosamente es una subdivisión dedicada al hard prog, pero ya habéis visto lo que tiene esto de hard prog, absolutamente nada, progresivo, puro y del mejor. Y a continuación, algo que no tiene nada que ver, también progresivo actual, ya ha sonado aquí alguna vez en el programa, y es el grupo polaco RSC, que ha editado en el año 90 y a finales del año 97, principios de 98, con el sello Ars Mundi, el álbum Paracletos. Como vamos así, hombre, un poquitín justillos de tiempo, vamos directamente a escuchar la composición, porque además los instrumentos que tocan, excepto dos o tres muy evidentes, los demás no hay quien los entienda, porque el polaco no se puede decir que sea mi fuerte. Y el tema, pues el nombre sí se entiende, se titula Madrid, y efectivamente creo que se trata de Madrid. Pues como somos madrileños, pues vamos a disfrutar de este tema que en cierta parte o en cierta forma me recuerda un poco, como algunos otros temas de este disco, a After Crying. Serca Estos eran los polacos RSC, su álbum Paracletos, editado a finales del año 97, principios del 98, por el sello polaco Ars Mundi. Y hemos llegado, o estamos llegando, ya al final del programa. Efectivamente, llegamos al baúl del arqueólogo y llegamos con ese sello alemán que está editando, reeditando viejas glorias, muchas de ellas prácticamente desconocidas, del progresivo alemán de principios de los 70, el sello Garden of the Lights, y hoy un álbum llamado Ella Craig, perteneciente efectivamente a Ella Craig. Mucha gente se cree que el primer álbum de este grupo austriaco fue el One Meter, pues os equivocáis, o quien lo piense se equivoca, puesto que bastantes años antes, en el año 1971, editaron su primer álbum. Eso sí, ese primer álbum solo se editó 1500 copias, se agotó en poquísimas semanas porque tuvo un éxito de críticas impresionante, y ese álbum, la edición original, se cotiza en la actualidad en el mercado del disco de coleccionista pues por la módica cantidad de $500, es decir, por casi 75.000 pesetas, un módico precio por el vinilo. Y este sello, Garden of the Lights, ha tenido el detalle de editarlo o reeditarlo en compact disc con un sonido excelente. El álbum, voy a repetir, se titula Ella Craig, y la formación de Ella Craig en 1971 eran Hubert Wagnermeier al piano, Gerhard Englisch al bajo, Harald Schroeder, guitarra, órgano, flauta y saxo, Horst Waber, batería y percusión, Heinz Geistmeier, guitarra y órgano, y Will Orthofer en la voz y saxo. Esta reedición tiene, aparte de los cuatro temas originales del disco, cuatro temas extras, y creo que es una auténtica joya arqueológica. Con esto despedimos el programa por hoy, deseando que paséis una muy feliz semana, recordando que volveré a estar aquí con vosotros el miércoles que viene, como de costumbre, de 7 a 9, y aquí me despido con Ella Craig y el tema que abre el disco, titulado Newborn Child.